Ay, qué a gustito se está bajo la sombra de una higuera. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Bajo la Sombra de una Higuera, donde nunca sabes lo que te espera. Estáis escuchando la tercera, ya nuestra tercera edición de este programa, que como sabéis es de formato libre, extraño, anárquico, algunas veces incluso atemporal, pero cuya única pretensión es simplemente divertirnos y pasárnoslo bien. Soy Manuel Sualí y esto va a comenzar ya en un pispa, en breve, y vamos a comenzar como siempre con diálogo entre gitanos, hoy los churumbeles. Que el que menos tenía, tenía 6 o 7. Ya en los corrales y la matrona, si en ese momento la matrona no llegaba a tiempo, pues la misma vecina asistía. La vida que se llevaba aquí entonces, los patios y demás, ayudaba a que las mujeres se pudieran ir a la calle a trabajar, sí. Incluso que tuvieran muchos niños, entre ellas mismas se cuidaban unas a otras los niños y podían salir, entrar y hacer turno para cuidárselos. Yo soy nacido en el año 52, cuando estaba Triana en todo su apogeo, en esta calle. Desde la calle Troya a la plazuela Santana podíamos estar jugando a la misma hora cientos de niños, gitanos y no gitanos. Nadie vea que tú asomas pelo por la ventana. Nanay. Porque tú sabes tu boca cualquiera provoca sin que digas nada. Nanay. Porque yo no puedo morir, morir sin tenerte. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura. Ay, que ve qué guapa eres, que bella estampa, que luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura. Ay, que ve qué guapa eres, que bella estampa, que luz divina. Estamos escuchando a El Chino, un malagueño con una voz primordial que, bueno, a mí personalmente me encanta. A quien le gustaba muchísimo también era a Camarón. Camarón venía, se pegaba sus escapaditas y se venía a Málaga a escuchar al Chino, a coger cositas del Chino, porque es que le encantaba el estilo tan propio que tenía. El Chino también era tan peculiar que no le gustaba coger letras de las típicas letras populares o poesía. No, no, él se hacía sus propias letras y sus propias poesías. Estuvo muchos años viviendo en Venezuela hasta que un buen día Paco de Lucía llegó y se lo trajo para acá nuevamente a su Málaga natal, a la Cruz Verde. Os dejo con unos tanguillos de El Chino. Cuerpo fino desea, si a pa' mí una noche clara llena de estrella. Ven a mí, deja que mis ojos lloren tu pena. Ven a mí, que si no te tengo morir quisiera. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco que lleva puesto tú en la cintura, ay, que ve qué guapa eres, qué bella estampa, qué luz divina. Ese pañuelo blanco. Porque soy andaluza, yo hablo, pienso, siento, vivo en andaluz. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Habla bien, habla andaluz. Bajo el sol de nuestra tierra. Stand up for your right. Get up, stand up. Ahí estamos escuchando indudablemente a Bob Marley, inconfundible, Robert Nesta Marley, que nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de Jamaica. Su madre era Cedella Booker, una mujer africana afincada en Jamaica. Con tan solo 18 añitos se convirtió en madre. El padre era Normal Marley, que era un capitán del ejército británico que, bueno, debido a que... a los atisbos de racismo que existía en la época, se desentendió de su hijo, porque bueno, era un capitán del ejército británico que andaba por allí, por la isla, por Jamaica, y no quiso volverse a su isla británica con un hijo a cuesta, así que se desentendió finalmente de él. A finales de los años 50, Marley se traslada con su madre a Kingston, que como todos sabéis es la capital de Jamaica. Bueno, la ciudad donde todos los habitantes de la zona limítrofe, de los pueblos, acudían evidentemente para intentar mejorar su situación económica. Esto tuvo gran influencia en la vida de Bob Marley y con ello con él también llegó la religión Rastafari, que fuera una mezcla de profecía bíblica, también filosofía naturista y, por supuesto, nacionalismo negro. En 1930, precisamente Rastafari Makonnen fue coronado emperador de Etiopía, pasando a llamarse Haile Selassie. Según una vieja profecía, este rey libertaría a la raza negra del dominio blanco. Muchos jamaicanos, creyentes en la profecía, lo eligieron como el representante de esa nueva religión. Fue en ese ambiente donde Marley conoció a Neville o Riley Livingston, más conocido como Bunny, y a Peter McIntosh, que juntos comenzaron a tocar, influenciados por música nada más y nada menos que de Ray Charles, de los Fats Domino o de Brook Benton y también Curtis Mayfield. En 1963 forman un grupo denominado Wailing Wailers, lanzando su primer single que alcanzaría el primer puesto en las listas jamaicanas. Marley se convirtió también así en uno de los primeros en escribir canciones sobre los jóvenes delincuentes del gueto de Kingston. Is This Love? Porque en 1966 Bob Marley se casa con Rita Anderson y se marcha a vivir con la madre de Marley a Estados Unidos. Su madre se fue a vivir a Estados Unidos con su nuevo esposo. Durante un tiempo vivieron ambos allí y después, más tarde, volvió otra vez a su Jamaica natal, ¿vale? La creencia en la religión Rastafari creció muchísimo, reflejándose en sus canciones, evidentemente. Con sus amigos Bunny y Peter crearon un nuevo grupo, The Wailers. Bueno, versiones de Bob Marley se han hecho miles y miles a lo largo de la historia, pero quizás nos vamos a quedar con una de las más emotivas, como es este No Woman No Cry. A lo largo y ancho del mundo entero ha habido, bueno, muchísimos artistas que se han dedicado a versionearla, y vamos a escuchar, por ejemplo, nos vamos a ir un poquito más para abajo de Jamaica, nos vamos a ir a Brasil y vamos a escuchar No Woman No Cry de Gilberto Gil. Observando os hipócritas disfarçados andando ao redor, amigos presos, amigos unidos assim. La versión de Gilberto Gil, que originalmente él la titula Ñao Chores Mais. Bueno, esa versión está claro de No Woman No Cry de Bob Marley. Otra versión, nos vamos a quedar ahora con, es así, con el título original de No Woman No Cry, con los Fuji. Ahí está esa versión pegadiza de los Fugees de Bob Marley, No Woman No Cry. Y ahora ya nos vamos a venir aquí y nos vamos a quedar aquí, muy cerquita, en España. Vamos a escuchar la versión española de No Woman No Cry con la voz brutal de la banda de gospel, de los coros, que lleva Pitingo. No Woman No Cry. No llores, mujer. No woman, no cry. mirando a la gente, solía decir, nunca seré como ellos, no. Todo ha cambiado, oh, para peor, te vi ayer. Nunca entendiste su relación, debes las marcas en tu cara, las marcas en tu cara. No woman, no cry, no woman, mujer, no woman, no cry, no llores, mujer. Vamos allá, ole. Después de numerosos estudios científicos, hemos podido constatar que el Homo sapiens ibericus mantiene unas pautas de comportamiento propias de su especie. Esto es, después de la ingesta de alimentos o incluso en ocasiones después de copular, este homínido suele adoptar un particular comportamiento, el descanso que bien cree merecer, lo que se denomina la siesta. Eso sí, indefectiblemente, siempre y sin variar un ápice, bajo la sombra de una higuera. Bueno, y después de escuchar a Bob Marley, de escuchar también un poquito a Félix Rodríguez de la Fuente, ahora nos vamos a quedar con Dolores Vargas, ¿no? Y esta música que a mí me recuerda un poquito a las películas de no sé, de Alfredo Landa, de Esteso, ahí cuando empezaban, ¿no? De los años 60, que esa panorámica en alto, ¿no? Que se veía la rotonda de las Cibeles y los 600, el 127, los 5.000 dando vueltas ahí alrededor de las Cibeles. Bueno, Dolores Vargas con un título que no sé de dónde viene, pero que es Analají, está claro, ¿no? Probé la miel de tu boca, nunca la puedo olvidar. Busco y te busco mi vida, Ananahi, ¿dónde estás? Busco y te busco mi vida, Ananahi, ¿dónde estás? En los mares y montañas, sus corrientes y los ecos, son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos, son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos. Cine para tus oídos. Hoy cometa en el cielo. ¿Por qué tienes que ser tan religioso? ¿Solo una? Solo una. ¿Crees que algún día se dará cuenta? ¿Es tu paga semanal? ¿Qué tal si volvemos a ver los siete magníficos? Amigo, lo nuestro es el plomo. Hola, soy amigo de Hanela. ¿Entonces te plaza? ¡No! Hago esto para que soy un millonario y no hay trabajo para seis hombres, proteger un pueblo al sur de la frontera. ¿Cuántos son nosotros? para tan pocos leñadores. Mucha leña para tan pocos leñadores. Harry me ha dicho que peleó usted con Travis en la guerra civil. ¿Cuál es tu preferido? El Steve McQueen. A mí me gusta Charles Bronson. Quizá un día vayamos a Irán. ¿Para qué? ¿Quién sabe? A lo mejor le vemos allí. Le pediría un autógrafo. ¿Charles Bronson no es iraní? No, pues yo le he visto en una revista paseando por Teherán. No me lo creo. Uy. ¿A dónde vais, mariquitas? ¿Qué os parece, chicos? Si yo os pagara para que fuerais mis amigos, ¿realmente seríais mis amigos o mis criados? No sé, Asef, pero si nos pagaras, seríamos tus criados. Entonces a mí no tiene amigos. Nosotros no te molestamos. Te equivocas. Sí me molestas. Afganistán es tierra de pastunes. Nosotros somos afganos, no ese azara de nariz chata. Su gente contamina nuestra patria, ensucia nuestra sangre. Si los idiotas como tú y tu padre no acogierais a esa gentuza, ya nos habríamos librado de ella. ¡Vamos, déjanos en paz! Deja eso, azara sin madre. He dicho que nos dejéis en paz. Creo que no te has dado cuenta. Somos tres y vosotros dos. Sí, pero tú no te has dado cuenta de que yo tengo el tirachinas. Olvidadlo. Ya nos ocuparemos de esos maricas. Por fin llegamos. Míralo. Ahí, bajo la sombra de la higuera. Pertenece toda esta parte de Kai, eso se presiente en todo lo que hay. Aquí nace un continente, una forma de cantar, hecha de ritmo caliente, diferente a los demás. África es un continente y ahí empiezo a cantar. Mirada mora, la herencia viene de la mar. Hay mensajes, me traen la ola. Desde la bahía yo me pongo a ensoñar. África es un continente y ahí empiezo a cantar. Bueno, ahí está Tomasito recordándonos la cercanía de África y haciendo esa comparación de Cádiz con África y alegrías con Jamber. Tomasito. Hay seres en puma de ola, o una barquilla de harta mar. ¿Cuánto tiempo hace que por Kai no he vuelto a pasear? Si eres andaluz o andaluza, defiende tu lenguaje. Habla bien, habla andaluz. Hoy cantaré para ti. Hoy cantaré para ti, boom boom. Esa es la sintonía de nuestra parte está tan divertida del Boys Air, o como diría mi primo de la Algaba, karaoke a pelo, Guillo. El día que te vi. Ya sabéis de lo que se trata, de cantar una canción a pelo. La semana pasada tuvimos a María Trellu, que lo hizo fantásticamente cantando un tema de los Europe con el famosísimo tema de Final Countdown. Hoy, como es tan fiel este colaborador y lo hace tan bien, lo tenemos, lo hemos vuelto a traer porque además nos prometió que nos iba a hacer más temita. Hoy, ¿qué nos trae, Atreyu? Red de Futura. ¿Con qué tema? Escuela de Calor. Toma ya, Escuela de Calor, Radio Futura, casi nada. Vamos a escuchar un poquito de la sintonía, chacho, boom, boom. Bombón, así se llama bombón. Verás que te sientes feliz y no, tú lo comprobarás, que no hay nada mejor para poder bailar. Bombón. Arde la calle al son del poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando a que caiga la noche, hace falta valor. Ven a la escuela de calor, ven. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que esto esté loco por mí, dice la nena. Ven a mi lado, prueba el tejido más. Fuera esas manos, chico. Esa paloma sobrevuela, en peligro aprendió en una escuela de calor. Bum, bum. Ahí estuvo fantásticamente nuevamente Mario Trellu con la versión de Radio Futura, Escuela de Calor. ¡Qué arte! Bum, bum, de mis labios salió el día que te vi bailando bum, bum, bum. Bueno, y continuamos bajo la sombra de una higuera, ¿eh? Qué bien, nos lo hemos pasado con Atreyu, porque estábamos aquí tan tranquilitos, bajo la sombrita, escuchando el programa, y de pronto nos hemos tenido que levantar a echarnos un bailecito, ¿vale? Bueno, continuamos con el programa. Bueno, continuamos, no, más bien terminamos, nos queda ya poquísimo tiempo, vamos. Nos vamos a ir, también se me ha ido a mí, antes de irnos del programa, se me ha ido a mí un poquito la pinza, porque he dicho que la semana pasada tuvimos también a Mario Trellu, y no fue así, la semana pasada tuvimos a la bichita de Camagüey. Ahora sí, nos vamos a ir y os voy a dejar con un temita muy, pero que muy corto, en muy breve, porque tenemos muy poco tiempo, y es una versión extraña, pero muy bonita, de el Donna Lee, de Charlie Parker, cantado por la Barbería del Sur. Espero que disfrutéis. La semana que viene seguimos, ¿vale? Seguimos en contacto. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis divertido. Y besotes y palotes, como siempre. Os dejo con el Donna Lee de Charlie Parker por la Barbería del Sur. Papá. ¿Qué? Estoy harto de la ciudad. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos, hijo? Pues irnos bajo la sombra de una higuera. Venga, vale, muy buena idea.